La Barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. No digas que no te lo advertí desde un principio. Tú no eres una pala y yo no soy tu tierra. ¿Hay alguna manera de no tragarme mi orgullo? ¿Puedo destruirme? Mientras muero, puedes matar al padre, sin razón, en lo alto y por encima. No me arrepentiré de dejarte vivir, aunque olvides que nunca me salvaste. Así que digo, lo que sea o por nada, caído por nada, lo que sea. El rapto de Perséfone fue coreografiado por los griegos equivocados. El rapto de Perséfone fue una campaña de mercadotecnia. Violación. Violación a Perséfone. En lo alto y por encima. Pretencioso. Indeseable. No puedo caer. Desde lo alto de mis pulmones, al fondo de mi corazón, grito. En el abismo y entre en el camino de la miseria. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. And our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. top of my lungs, to the bottom of my heart, I scream at the chasm in between, at the path of misery. On my knees, on my knees, on my bone, I'm in love, cannot be low. From the top of my lungs to the bottom of my heart, I scream at the chasm in between, at the path of misery. Overneath the Path of Misery se llama la canción. Y claro, está inconfundible. Nueva producción de Marilyn Manson llamada Born Villain, que saldrá el próximo lunes 30 de abril oficialmente. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105 en este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la 1 en punto de la mañana. Hoy sí arrancamos puntual, lo obvio para un programa, sus tres minutitos nada más tarde. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico, George. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas, tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, el Facebook, que es diagonal Clausen.Hernández, dándole a like o me gusta, nuestra página, que es http://diagonal-clausen.org. El día de hoy traemos puro nuevo lanzamiento. De hecho, le vamos a dedicar todo el programa a repasar en algunos, a poner a prueba algunos nuevos discos de grupos que sí estábamos esperando, y creo que muchos de ustedes han estado esperando lo que es una nueva producción. Entonces, hoy traemos a varios grandes, varios grupos que también algunos ya tenían pues sus 2-3 años de no haber sacado una nueva producción. Entonces, son ese tipo de grupos que vale la pena dedicarles no una canción, sino 2 canciones, y en ocasiones hasta 3 canciones, 4 canciones. Ya iremos viendo el ritmo del programa. Sin embargo, el día de hoy sí se lo quisimos dedicar únicamente a estos 4, quizá, no recuerdo ahorita, 4 o 5 lanzamientos que sí son esperados por muchas de las personas que nos están escuchando. En el caso de Marilyn Manson, creo que siempre le hemos tenido un cierto afecto a Marilyn Manson. Creo que ya lo habíamos platicado, quizá ha pasado por distintas etapas a lo largo de su carrera, y sin embargo siempre le tendremos un especial cariño, que Manson, antes de ser lo que era aquí en México, pues uno de las vidas pasadas de este programa de Hexen, creo que se fue el primer programa que se animó a poner a Manson, y posteriormente fue creciendo, y lógicamente empezó a llegar y a también tener otro tipo de impacto en otras escenas y en otros terrenos, pero nunca nos ha molestado Manson, quizá. Hay discos que han pasado más sin pena ni gloria, y sin embargo siempre lo disfrutamos escuchar. Ahora que también pues lanza esta nueva producción de una manera distinta, porque ya no está con una disquera, con la disquera de tantos años, creo que también es una etapa importante para Manson. Entonces vamos a poner algunas canciones de esta nueva producción que sale el próximo lunes, que se llama Board Villain. Y bueno, además mañana va a haber una sesión de escucha para quien le interese de todo el disco. Eso va a ser mañana a las 5. De hecho, ahorita les vamos a postear el flyer en el Facebook. Ya está cargado y justamente lo estamos posteando para ahí quien le interese. Ahí está toda la información. Y el día de hoy les ponemos solo unas cuantas probadas. Es una sesión de escucha que está organizando su club de fans, The Nobodies. Ya está posteada la información. Y lo que me gustaría ponerles es una es un track de 1 minuto y tanto, muy pequeño, que de hecho nos los mandó Sade, en donde Manson básicamente recita lo que es la letra de esta canción, Overneath the Path of Misery, que es con lo que arrancamos el programa del día de hoy. Lo que leímos al principio es una traducción no tan literal y solo escogida de determinadas partes de la canción, pero ahí, bueno, quizá algunos de ustedes han escuchado lo que es el Amp Rock TV Presents The Words, es que presentan a determinados grupos leyendo o recitando sus propias canciones. Y si algo tiene Manson es que tiene una voz divina para leer. Entonces, en la voz de Manson vamos a escuchar esto que se llama Over the Path of Misery. Stare into my Kodak Rome, jackhammer, ice eyes. Never thought you'd see the asphalt crack, crack, crack like a black eggshell. Don't ever say I never warned you from the start. Don't ever say I never warned you from the start. You're not a shovel and I'm not your dirt. Is there any way to unswallow my pride? Can I fuck myself down? Why die when you can kill the father? Dad is missing an E. No Macbeth, confessed Oedipus, no longer present tense. No, no, no, no, no reason. High and overneath. I won't regret letting you live, even if you forget what you never saved me from. So I say, whatever, or for never. Four, four, four, four, for never, whatever. The rape of Persephone was choreographed by all the wrong Greeks. The rape of Persephone was a marketing scheme. Rape, rape, rape, rape, per so phony. High and overneath. Overneath, overneath, overblown, unbeloved, cannot be low. From the top of my lungs to the bottom of my heart, I scream at the chasm in between and the path of misery. Y siempre es una delicia escuchar una voz tan profunda y tan ronca recitar. De hecho, nos recuerda mucho uno de nuestros discos favoritos en donde distintos, tanto cantantes como actores, recitan, que es el que siempre mencionamos en este programa, que es uno de Edgar Allan Poe. Pero siempre se disfruta, aunque quizá algunas personas no le entren mucho al inglés, el escuchar esa melodía de voz siempre como que se disfruta, y por eso primero quisimos leerles pues una traducción y ya posteriormente que lo escucharan con Manson. Muchos comentarios y bueno, los vamos a ir leyendo poco a poco, tanto a aquellos a favor de Manson, como por ejemplo dice Manson, después de su primer álbum se me hizo muy forzado su personaje, ahora parece un mal actor. Que sí, hay mucha polémica en el personaje de Manson, ¿no? Pero a nivel musical, por lo menos a una servidora, nunca le han molestado, y claro, hay algunas cosas como que han dejado de choquear y que quizá en su inicio y cuando empezó choqueaban, ahora pues ahora ya no. El disco no lo hemos escuchado en su totalidad, de hecho solo tenemos unas cuantas canciones, pero hay una que en particular nos gustó y que seguramente algunos de ustedes han leído algo acerca de la participación de Johnny Depp en una de las canciones de Manson de este disco. Y eso como que nos daba mucha curiosidad escuchar esa canción. Participa tanto en la batería como en la guitarra. Y en la edición que va a salir aquí en México, sí se va a incluir este track como bonus, porque es un bonus track, no es formalmente de la sesión completa del disco. Es un bonus track y en donde participa este Johnny Depp. El nuevo álbum se llama Bored Villain y la canción que vamos a escuchar es precisamente en la que participa Johnny Depp. Es Marilyn Manson y la canción You're So Vain. Strategically dip below one eye. Your scarf, it was apricot. You had one eye in the mirror as you watched yourself go. La canción se llama You're So Vain, nueva producción de Manson. Con los cortes tenemos que alterar un poquito el programa. Si nos da tiempo, les ponemos otra del nuevo disco de Manson y según lo vayan pidiendo, de algunos que van a desfilar el día de hoy. Regresando, venimos con otra nueva producción de un grupo que sus siglas son PL. Reactor 105. La canción que le da nombre a la nueva producción de Paradise Lost, Tragic Idol. Y no sé ustedes, pero yo siempre disfruto de escuchar a Paradise Lost. El disco salió en Europa el 23 de abril y en Norteamérica el 25 de abril, es decir, recién salidito. El 13º álbum de Paradise Lost, que por ahí hay dos ediciones, una que es la estándar, que es la que nosotros tenemos, que trae 10 tracks, y otra que incluye 13 tracks. Por ahí estábamos leyendo que una revista los estaba poniendo, o sea, porque sí tienen toda una base de fans fuerte a nivel europeo. Ellos son ingleses. Y en Estados Unidos no, en Estados Unidos no han logrado reventar. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, son muy pocas las bandas europeas que terminan reventando en Estados Unidos. Son contados los ejemplos. Bueno, digo contados, igual si hay varias, pero en realidad no es tanto. Desgraciadamente, el mercado norteamericano es uno de los más difíciles porque son muy localistas. Lo suyo, en su idioma y casi casi en su pronunciación. Y párenle de contar, salvo, lógicamente, excepciones. Y sobre todo en el terreno del metal, y sobre todo de metal que ha pasado a determinados niveles en Europa y que en Estados Unidos, de plano, se queda no en un nivel que nadie los conozca, pero no a comparación de lo que llegan desde a vender o hasta llenar lugares. Bandas que son locales. Y una revista en Estados Unidos le da la portada de junio a Paradise Lost y la marca como Metal's Most Underrated Band, es decir, como la banda de metal más... ¿cómo traduciríamos unrated? Como no tan reconocida darle el significado. Y pone justamente a Paradise Lost, que continúan haciendo el intento, ¿no? Como muchas otras bandas. Mismo caso podemos decir, por ejemplo, un Rammstein, exactamente lo mismo. Aunque tengan un buen público, una buena base de fans, no, nunca han podido realmente reventar en Estados Unidos, y así en el número de grupos. Por ahí nos decían, ¿solo va a haber Manson en el programa? No. Pero de hecho, de cada grupo que el día de hoy traemos, les vamos a poner varios tracks. Entonces, si hay uno que no les agrada mucho, pues bueno, digo, pondremos de todas maneras 2-3 tracks. Porque justo siempre hemos dicho, quizá el escuchar todo el disco cada vez se va haciendo más poco frecuente. Y sin embargo, para sopesar a un grupo y realmente la calidad que está teniendo, la propuesta que está teniendo, no lo vamos a hacer con un sencillo. Y creo que es algo que no deberíamos de perder, de escuchar un disco completo y realmente a partir de ahí juzgar. O juzgar en función de me gusta o no me gusta, ¿no? Que generalmente, si se hace con una sola canción, es imposible. Un disco no es una canción, salvo que sea el objetivo del grupo. Ahora, sacar puro sencillo. Ah, bueno, ese es otro punto. Entonces, de los 4 o 5 grupos que el día de hoy estamos estrenando disco, les vamos a poner 2-3 canciones, dependiendo cómo nos vaya dando tiempo. Una más de Paradise Lost, una de nuestras preferidas del disco, y eso que todavía le tenemos que dar varias vueltas. Sin embargo, esta inmediatamente nos jaló. La canción se llama Honesty in Death. Nueva producción de Paradise Lost llamada Tragic Idol. El grupo es Paradise Lost y la canción se llama Honesty in Death. Otro corte y regresando, creo que con un disco extra esperado. Y justo regresaremos con la puerta de entrada de la nueva producción de Moonspell. Reactor 105 te sigue. We're lost in a dying world. Así abre la nueva producción de Moonspell, que no es un disco, sino que son dos discos. Este primero que se llama Alpha Noir. El grupo se llama Moonspell y claro que hay muchísimos comentarios. Ahorita los leemos, por lo menos algunos comentarios después de escuchar pues un par de canciones de este primer disco que se llama Alpha Noir. El sucesor de Night Eternal del 2008. O sea, ¿cuántos años le tomó? 9, 10, 11, 12, 4 años. 4 años para tener un nuevo disco de Moonspell. Y además también con varios cambios. Por un lado, en diciembre firmaron con Napalm Records, que cambiaron de disquera. Sus últimos discos los sacó SPV. Y por ahí yo creo que hubo algunas fricciones en un comunicado de cuando se anunció que para inicios del 2012 iban a sacar una nueva producción, y cuando firmaron con Napalm Records, por ahí Fernando Ribeiro comentaba que ahora sí, que ya se habían cansado finalmente de trabajar con bullshit, en sus propias palabras, y que ahora era tiempo de trabajar con personas que los respetaran, que también reconocieran la trayectoria de tanto tiempo que ha tenido esta banda de Portugal, y es cuando firman con Napalm Records. Entonces supongo que no tuvieron experiencias muy agradables con su antigua disquera, y sacan este nuevo disco que además ellos mencionan, casi todos los grupos te van a decir que su más reciente disco es el mejor, lo máximo que han hecho, lo maravilloso, y que es la neta del planeta el último disco, que ya esos boletines de prensa y demás como que ya hasta cansan. Sin embargo, nosotros nada más empezamos a escuchar el disco y fue cuando dijimos, no, este hay que dejarlo como a la prueba de fuego, pero se oía tan bien, y en serio nos quedamos con las ganas de escucharlo completo. Lo vamos a escuchar completo, yo creo que de camino a casa, pero dijimos, no lo vamos a escuchar para no tener como ideas preconcebidas, pero lo poquito que escuchamos se oye muy macizo. De hecho, cada disco tiene su enfoque. Este primero, el de Alpha Noir, según Moonspell, está mucho más orientado a ese sonido y a tener influencias, por ejemplo, de bandas como Bathory, como Testament, como Metallica, como King Diamond, cuando el otro disco que están lanzando al mismo tiempo, que se llama Omega White, que en realidad es parte de una edición especial del Alpha Noir, va orientado a otro tipo, tiene otro tipo de influencias, mucho más atmosféricas, hasta cierto punto mucho más góticas. Entonces vamos a poner por lo menos unas canciones del Alpha Noir y otras del Omega White. La siguiente canción la va a escoger George, a ver cuál, de la 1 a la 9. ¿Cuál quieres, George? ¿Cuál? ¿La número 5? La 5. La 5 se llama En Nome do Medo. Que justamente así es como pones a prueba los discos, la que sea, y a ver cómo suena. Luego ya lo escucharemos y veremos cuál es la mejor. Pero creo que es cuando un disco está a prueba de fuego, que salga una, y es cuando un disco puede valer o no puede valer la pena. La canción se llama En Nome do Medo y es Moonspell. En nome do medo Así suena Moonspell en el 2012, nueva producción llamada Alpha Noir. Suena bien, ¿eh? Enome Domedo. Parte del disco principal, que es un nuevo álbum de estudio llamado Alpha Noir. Regresando de esa transición entre el mundo de la vigilia y el mundo del ensueño, vamos a regresar con el disco que ellos mencionan. Es mucho más atmosférico, un poco más marcado de sombras, un poquito más orientado a lo que es Type O Negative, hasta cierto punto un tributo a Sisters of Mercy, como ellos lo describen, que es el Omega White. George, ahorita tú vas a escoger esta canción del Omega White, que será de la 11 a la 17. Hasta regresando, decimos. ¿Cuál vas a escoger? 11 a 17. ¿La 15? Con la 15. Vamos con ese puente que nos une al mundo del ensueño. Radio Pública. Imer. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF, reactor, 36.000 watts de potencia, 105.7 FM, te sigue. Safe. And teammates stay again. Do you feel Incantatrix se llama la canción, parte del segundo disco que lanza Moonspell en una edición especial junto al Alpha Noir, un disco que se llama Omega White y que ellos mismos definen o describen como algo mucho más atmosférico, mucho más de sombras, mucho más con una influencia que podría referirse a un Type of Negative o a un Sisters of Mercy. Como bien dice aquí Sarnat, me recuerda un poco a Type of Negative, mucho más suave. Y con esto damos la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya se encuentra detrás del espejo, con aplausos, porras, autoaplausos y autoporras. Se queda con nosotros hasta la 1 de la mañana y con ustedes hasta las 6 en punto. El día de hoy, para aquellos que están llegando ya un poco tarde a esta cita nocturna de cada jueves, el día de hoy seleccionamos 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ya pusimos a Manson. Ya pusimos a Paradise Lost, ya pusimos a Moonspell, nos faltan otros dos. Cinco lanzamientos, cinco discos completos que estamos revisando el día de hoy, y de ahí que estamos poniendo varias canciones de cada uno de los discos. En el caso de Moonspell son dos discos y por eso estamos poniendo dos de cada uno, y en el caso de Moonspell y de los que siguen es ponerlos a prueba de fuego. Hasta yo estoy escuchando el programa hoy. Generalmente cuando están las canciones me gusta escucharlas, pero estás más pendiente de lo que se está comentando en el Face, en el Twitter, en la página, aquí platicando con George y con Felipe, que los veo nada más una vez a la semana, y ya previamente, pues las canciones las he seleccionado. Sin embargo, también es emocionante para una servidora hacer esto, porque no sabemos cómo va a sonar la canción que va a pasar. Eso es poner a prueba de fuego un disco. Nos gusta o no nos gusta, y Paradise Lost sí lo habíamos escuchado, pero Moonspell y los dos que siguen nos aguantamos. Y dijimos, no, al aire, y lo que se vaya escogiendo, también es emocionante hacerlo, porque igual sale una cosa horrorosa del disco, aunque claro, no son grupos que sabemos va a salir algo horroroso. Quizá nos pueden sorprender o pueden decir, más o menos, como que no me pegó mucho, pero tampoco va a salir una cosa espantosa. ¿No? Ya como que son un sellito de calidad y de garantía, como todos los comentarios que están poniendo de Moonspell. Entonces vamos con una más de este Omega White, ahora seleccionada por Felipe al azar. Y el nombre está bueno. La canción se llama Hero Disiac y es parte del Omega White de Moonspell. Pues Moonspell y la canción seleccionada así al azar por Felipe del Demonio es Herodisiac. Suena bien, ¿eh? Tendremos que escuchar los dos discos completos para ver cuál preferimos, si el Alpha Noir o el Omega White, aquel que es mucho más brutal o el que es un poco más atmosférico. Pero creo que siempre disfrutamos a Moonspell. Para todas aquellas personas que durante tanto tiempo nos piden, creo que Moonspell el año pasado sonó en Hexen muchas veces. Sin embargo, es de los grupos que no paramos de recibir peticiones de poner más canciones, lo dejamos descansar tantito y sabiendo que venía una nueva producción. Y el día de hoy, por lo menos una muestra, ya se pudieron dar una idea de cómo suena tanto el primer disco como el segundo. No sean desesperados. Muchos dicen que ya salga Diablo, Swing Orchestra. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Creo que uno de los objetivos del programa es no únicamente quedarse con los sencillos. Para sencillos, pues una programación de una estación diaria, ¿no? Y por lo menos intentamos darle un poquito de importancia a lo que un grupo hace de una manera completa. Y creo que eso es importantísimo. Y creo que también a los grupos les sigue importando. Claro, siempre como que vamos tratando de hacerlo, no cada programa, y hay ocasiones en donde aún así con nuevos lanzamientos vamos poniendo solo una o dos. Pero hay determinados grupos que en particular son de los más pedidos, de los que no paran y paran de pedir canciones de ellos, que lógicamente son discos esperados, y de ahí que los seleccionemos para ponerles varias muestras de esos discos completos. Ya escucharemos de una forma entera y calmadamente y concienzudamente cada una de estas producciones y ya decidiremos cuáles son las canciones que a fin de cuentas Hexen considera que son las más representativas del disco. Hoy los estamos poniendo a prueba de fuego, seleccionando al azar. Y caso particular también es el de Diablo Swing Orchestra, que está lanzando lo que será pues su nuevo disco desde el 2009, fue el último, 10, 11, 12, tres añitos del sing-along Songs for the Damned and Delirious, para sacar este que se llama Pandora's Piñata y que oficialmente sale el próximo 22 de mayo, oficialmente. Y sin embargo, ya aquí tenemos varias probadas de la nueva producción de Diablo Swing Orchestra, un grupo que además en cuanto se puso en Hexen, en cuanto empezó a ser pedido, y creo que se volvió uno de los consentidos Diablo Swing Orchestra, que está sacando nueva producción llamada Pandora's Piñata. Este, para serles honesta, sí oímos casi todo, pero no le dimos una vuelta más porque teníamos que seleccionar algunas canciones y decidimos dejarlo al azar. Por ahí ya hay un sencillo que se llama Voodoo Mon Amour, que es la primera canción del disco, pero en este preciso momento Felipe va a elegir una al azar de la 1 a la 11. ¿La 5? Hoy traen ganas del número 5, ¿ah? La canción se llama Black Box Messiah y es la nueva producción de Diablo Swing Orchestra. Es una delicia y te pone de buenas escuchar a Diablo Swing Orchestra. Nueva producción llamada Pandora's Piñata. La canción seleccionada fue Black Box Messiah. Hay varias, ¿eh? Y claro que hay unas de lo que poco que escuchamos, porque la verdad lo escuchamos como muy, un poquito a lo lejos, no nos fijábamos en el nombre de las canciones y decidimos mejor no darle una segunda vuelta, justo para que se fueran eligiendo el día de hoy al azar. Hay algunas con tonos muy, hasta cierto punto, mexicanos. Y creo que también Diablo Swing Orchestra representa cómo hay fusiones de géneros y géneros que a veces personas muy enclichadas dentro de lo que debería de ser, entre comillas, la escena oscura, podrían decir, no, hombre, cómo, esas son porquerías y demás, y que de repente se encuentra un grupo y dicen, ah, qué buen grupo. O sea, que es justamente cuando las fusiones de géneros, si se sabe hacer, rompen esos límites y rompen esos estereotipos. Y creo que Diablo Swing Orchestra lo sabe hacer y lo sabe hacer maravillosamente bien. Vamos a ponerles más de Diablo. No crean que nos vamos a quedar con una o dos. A ver, Felipe, otra de Diablo, la 10. Of Cali Ma Calibre. Y es Diablo Swing Orchestra, Pandora's Box, nueva producción. We'll be right back. Maravillosa voz. Creo que sí es de las voces que te llegan, te mueven y te hace temblar. Diablo Swing Orchestra. Y además te hacen tener ganas de cantar. Felipe no me dejará mentir. El nuevo disco se llama Pandora's Piñata y es la nueva producción de Diablo Swing Orchestra. Bueno, ¿y para qué les cuento? Una cantidad de comentarios. Dice, super rol, en especial la vocalista, qué voz. Esos riffs black metaleros y esa voz, las trompetas, toda una fusión muy buena. Ya me hicieron feliz la noche por completo. Esa voz tan melódica, misteriosa. Lo esperado de la noche por fin llegó. Dice, el primer sencillo no me encantó, pero esta buena, bailala conmigo, Clausen. ¿Cómo no? Me acuerdo que en una que la repusimos una de Diablo Swing Orchestra para ver que alguien se animara a bailarla con nosotros. Creo que era la de Ballrock Boogie. Se chiviaron, pero hubo un valiente con su playera de Suicide Commando que me encantó porque dices, para bailar. Y la verdad es cuando el cuerpo llama, ¿no? Y bueno, por fin se animó a bailar conmigo esa ocasión. Un toque un tanto diferente a lo que amo de Diablo Swing Orchestra, pero digerible. Genial. Dice, pónganlo todo. Sí, sí, les vamos a poner más muestras. ¿Qué hacemos, Felipe? ¿Nos vamos con corte y regresamos con otra de... ¿O sí nos da tiempo de otra? Ok, otra de Diablo Swing Orchestra. A ver, por acá nos decían una en el Twitter. Dice, ponla de Aurora, el puro nombre se oye coqueto. Entonces, como no la hemos oído a conciencia, no la reconocemos en este instante, pues a ver, vamos a ponerla de Aurora. Es la número 7, Felipe, por favor. ¿Esa ibas a escoger? Ah, buenísimo. Se telepatearon. La canción se llama Aurora, nueva producción de Diablo Swing Orchestra. Esa sí es para bailarse pegadito y como si fuera un... ¿Qué sería? ¿Danzón? ¿No? Y creo que solo Diablo puede hacer esas mezclas maravillosas. La canción se llama Aurora. Y vamos a tener que ir con un puente que nos une con la realidad. Y regresando, y pues una más de Diablo. Está bien, pondremos una más. Que hasta donde recordamos, de lo poquito que escuchamos el disco, es mucho más bailable. Para ir a la recta final con otro tono y otro beat del programa del día de hoy. Reactor 105. Nos estamos acercando. Nos estamos acercando. concluimos una revisión, por lo menos de cuatro canciones, de lo que es la nueva producción de Diablo Swing Orchestra. Son buenos y se van a presentar en el Circo Volador. Ahorita estábamos, fíjense que los de Dilema ahorita como que no hemos sabido nada de ellos, pero vamos viendo sus flyers y demás, y sabemos que se van a presentar los de Diablo Swing Orchestra. Este disco se llama Pandora's Piñata, y la canción se llama Guerrilla Laments. Guerrilla Laments con un tono mucho más guapachoso. Según Felipe decía que parecía de película del zorro, ¿no? Son muy buenos, te ponen de buenas. Y creo que ese tipo de combinados, cuando se hacen bien, suenan maravillosos. Nos quedan escasos 15 minutos, 15, 20 minutitos, y todavía nos queda otro lanzamiento que escogimos para el día de hoy, que pues básicamente te dan dos discos si consideramos los remixes que se incluyen. Y creo que también pasando a otro género completamente distinto, y para dejarlos con un poco más de beat e irnos despidiendo, porque bien dicen que el que mucho... Ahí voy. El que mucho se despide, poco quiere retirarse. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Bueno, ok, esa es la idea. Ya salió. Generalmente tengo las ideas. De repente me dicen que por qué me sigo aferrando a decir. No sé, es algo inherente a mí. Me aferro a decir dichos. Me gustan los dichos. Lo único malo es de que generalmente no nos salen. Ok, bueno, como nos vamos despidiendo, porque todavía falta un poquito de tiempo para despedirnos. Y el último disco que vamos a revisar el día de hoy, y también de una manera al azar, de escogiendo canciones que nosotros tampoco hemos oído y que sin embargo le tenemos confianza al grupo, estamos hablando de la nueva producción de Grendel. Grendel con su nuevo álbum que se llama Time Wave Zero, cuarto disco, que salió el 20 de abril por Infected Recordings en Europa y por Metropolis en Norteamérica. ¿Cuál fue el último que sacó Grendel? Sacaron el EP de Chemicals and Circuitry, que también viene una versión, pero la versión 2012, incluida en el disco. Ese EP salió en el 2009, si mal no recuerdo. Y antes, uy no, pues entonces ya tenía tiempo, porque fue el Harsh Generation del 2007. 8, 9, 10, 11, 5 años de no sacar un álbum completo. Entonces, quizá esperamos mucho de Grendel. Vamos a ver si cumple esas expectativas. ¿Cuál vas a seleccionar, Felipe? La 5. ¿Otra vez la 5? Bueno, ¿qué traen con los 5? La canción se llama Wheels in Motion, o Que Rueden Esas Llantas, y es Grendel. Yeah. Nos gusta dejarlos alterados y por eso seleccionamos el disco de Grendel como último lanzamiento de esta noche que estamos revisando. El grupo se llama Time Wave Zero. Tenemos muchas ganas de escucharlo porque de hecho no lo hemos escuchado. Escuchamos las probaditas que les pusimos hace unos cuantos programas, que alguien nos las compartió, pero de hecho era una versión pisada, era una versión que no estaba completa. Y además trae la edición especial varios remixes que sí nos dan ganas de escucharlo. Traen remixes de Aesthetic Perfection, de Siva Six, de Terror Lockout, Shivar, Modulate, Freak Angel, XP8, etcétera, etcétera. Son varios remixes. Los que más nos da curiosidad es el de Aesthetic y también el de Modulate. Nos da mucha curiosidad escucharlos, pero nos quedamos con las ganas para que justamente se fueran seleccionando los tracks del día de hoy. Aquí Alfredo Canibale nos pone: pongan Deep Waters después, por favor, para dormir como Dios manda. Deep Waters, a ver, no lo hemos escuchado. A ver si resulta ser una buena recomendación. Deep Waters, nueva producción de Grendel, Time Wave Zero. soy honesta, no me gustó nada la canción. Por aquí hay comentarios que justamente dicen que no les gustó, otros que les gustó. Siempre es bueno saber lo que cada quien opina, ¿no? A mí en lo particular no me gustó. Sería de las canciones como que siento que ya están en esa línea peligrosa, que no me gusta. Pero muy respetable a quien le haya gustado. Qué bueno que la hayamos puesto y que algunos sí la hayan disfrutado. Yo la verdad no. Nada más por el, como dicen, nada más por eso, otras tres más. No, otras tres más no. A ver, Felipe, la que ibas a escoger, por favor, sale de ahí. Que era la que habíamos escuchado partida, como pisada la vez pasada. Sentimos que esto suena más grande, ¿no? Con su sello. La canción se llama Time Waits Zero, le da nombre al disco, nueva producción de Grendel. Yeah. Time Wave Zero se llama la canción que le da nombre a la nueva producción de Grendel. Claro, una canción que, si se fijan, tiene momentos que ya han sido escuchados en distintas canciones de Grendel. Entonces tampoco es la extra sorpresa. Pues suena con punch. Habrá que escuchar todo el disco. A nosotros siempre nos ha gustado Grendel. Digo, sí fue una sorpresa esa de Deep Waters, pero volvemos a lo mismo y está extra bien. Todos los comentarios, hay muchos que dicen que no les gustó, que como que no, ¿no? Otros que sí, otros que le abramos el corazón a la canción, que igual no está tan buena, pero igual para bailar medio pegaditos. Bueno, si le buscamos el lado positivo a todo, creo que está bueno. Lo importante es eso, y creo que ese es el punto de poner un disco a prueba, porque a fin de cuentas siempre llegamos con una selección ya, lo que consideramos que es pues más dentro del perfil del programa, o que pensamos que es más representativo del sonido de un disco, o también guiándonos por sus recomendaciones cuando van pidiendo, también vamos descubriendo otras selecciones, pero así como le hicimos el día de hoy, tanto con Moonspell, con Diablo Swing Orchestra, ahorita con Grendel, creo que en serio es poner a prueba de fuego un disco, de a ver qué tal está todo, ¿no? Si es bueno, cualquiera que selecciones te va a gustar. Y si no, habrá que escucharlo y ver cuáles son más rescatables que otros. Y eso es lo que haremos. Pues ha llegado la hora de despedirnos. Muchísimos mensajes que todos los leemos. Desgraciadamente no todos los podemos leer al aire. Hay varias y cosas que les tenemos que recordar. Por ahí nos preguntaban qué había pasado con la de Icon of Coil. A ver, ahí les va. El próximo 8 de junio se presenta Icon of Coil, y al siguiente día, 9 de junio, se presenta Comor Commando, que está confirmadísimo, en la misma noche cuando se presenta Comic Christ. Ya van a salir los boletos a la venta, y a lo largo de este fin de semana estaremos posteando la información. Nada más estén pendientes tanto del Twitter como del Face como de la página, y estaremos poniendo ya toda la información desglosada de este concierto, que ya está extra confirmado. Quien los trae es Metrópolis, y que bueno, de los conciertos que vamos diciendo, son de promotores que bueno, ya tienen una historia de cumplir con los conciertos que realizan, que creo que es importante que se vayan enterando de quiénes son los promotores de cada concierto. También recuerden que es el último fin de semana plazo para el concurso que hay para llevarse boletos para Blue Tangle, que se presenta el próximo 12 de mayo en el Vive Cuervo Salón. Y bueno, por ahí también preguntaban que cuándo sale a la venta el disco de Manson. El disco de Manson a nivel mundial sale el 30 de abril. ¿Lunes? Bueno, entonces en Estados Unidos debe ser martes, porque ellos salen los martes. La fecha como oficial de salida es el 30 de abril. El día de mañana hay sesión de escucha a las 5 de la tarde. Ahí ya les pusimos toda la información en el flyer que hizo Sade. Y nada más, las personas que estén durante esa sesión de escucha también van a tener la posibilidad de preapartar su disco. Va a haber gente de la distribuidora de Manson, que es ProDisc, para apartar el disco, la gente que atienda, que vaya a esta... Atend, ¿no? Yo mi pochismo. Que vaya a esta sesión de escucha, que va a tener determinados pluses, ¿no? Como hay algunas descargas digitales, de unos souvenirs y demás. Esto es mañana. Y, bueno, ya les recordé del plazo para ganarse boletos para Blue Tangle. Este fin de semana también continuamos con las sesiones de DJs emergentes. Está School Bat y Turbulent. Y el domingo hay una proyección de Therion de Live Gothic. ¿Y qué más? Bueno, por ahí ya postearon el flyer también de Diablo Swing Orchestra, que se presenta en junio. En fin. Pues y muchos tienen puente además, ¿verdad? No, pues aquí no. Pero yo creo que muchos tienen... ¿En la escuela darán puente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces disfruten su fin de semana largo. Y seguro nos topamos. Y que tengan un riquísimo fin de semana. Seguramente, pues... para descansar o para salir y aprovechar que uno no tiene que pararse temprano al otro día, ya sea en la escuela o en el trabajo. Nosotros nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche y nos vamos a despedir. Ah, bueno, recuerden que el fin de semana también de haremos todo lo posible porque mañana queden las actualizaciones de lo que escuchamos el día de hoy, el playlist del programa, y si no, a lo largo del fin de semana quedará posteado. Y nos vamos a despedir justo con una canción del Time Wave Zero de Grendel, pero remix. No lo hemos escuchado, pero tenemos mucha curiosidad de oírlo porque es el remix de Aesthetic Perfection, y esa es la canción Conflict Instigation. Felipe del Demonio detrás del espejo en esta segunda hora, y se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. Nos escuchamos en el próximo programa de Hexen, El Libro Negro. Mi nombre es Clausen, y con Grendel decimos muy muy buenas noches. Cinco.